Consejo Comunal La Gonzalera presenta Pase la Voz, Noticiero Comunal de La Gonzalera, Parroquia Abramón, Estado Táchira. Muy buenas tardes, les habla Yolimar Dávila y me acompaña en los micrófonos Dalmiro Niño. A las 6 de la tarde le damos la bienvenida a la segunda edición del Noticiero Comunal La Gonzalera. Hoy domingo 28 de julio de 2013, día en que conmemoramos el nacimiento de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. De inmediato las informaciones. Titulares. En vialidad, mejoramiento de la vía hacia La Carbonera. En desarrollo sustentable, invernaderos la gran solución. En gastronomía, culminación del primer taller de conservación de alimentos. Inicio del taller de pasapalos a cargo del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. Y en nuestra sección de entretenimiento, los chistes de mi gente. A las 6:05 de la tarde iniciamos las informaciones. Vialidad. El pasado 18 de julio de 2013, vecinos del sector La Gonzalera pusieron en marcha el mejoramiento de una de las vías alternas de su comunidad que conduce al sector La Carbonera. Para ello se trasladó la maquinaria de la alcaldía, logrando así el reacondicionamiento de la vía y a su vez el beneficio para los productores de la zona. Desarrollo sustentable. A través de un crédito otorgado por el Banco Agrícola de Venezuela, el productor Jefferson Dávila viene trabajando desde hace 3 años en el proyecto de invernaderos, en la unidad de producción El Samán, ubicada en la comunidad La Gonzalera, sector Casa de Teja. De esta forma, beneficiar a los vecinos con productos sanos y buena calidad para el consumo de todas y todos. Gastronomía. El pasado 10 de julio se llevó a cabo la culminación del taller de conservación de alimentos en el Club Los Mecánicos, ubicado en La Gonzalera, dirigido por la profesora Mercedes Jaimes, con la participación de 20 habitantes de la comunidad. El mismo se basó en la preparación de alimentos, entre las cuales destacan diversos dulces y postres. Contó con una duración de 60 horas. Para socializar los conocimientos del arte reposteril y así combatir el alto costo de los pasapalos en el mercado, la profesora Mercedes Jaime, funcionaria del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra, dictará este próximo 15 de septiembre del presente año un taller de preparación de pasapalos, dirigido a todos los habitantes de La Gonzalera. Para mayor información, dirigirse a las instalaciones del Consejo Comunal La Gonzalera. Entretenimiento. Y ahora, en nuestra sección de chistes, tenemos a un invitado especial de nuestra comunidad, el señor Juan Mogollón Flores. Hola, mis amigos, ¿qué tal? A continuación, los chistes para pasar una tarde amena con todos ustedes. Mamá, en la escuela me dicen que estoy loco. ¿Quién, hijo? ¿Quién? Las ardillas, mamá, las ardillas. ¿Cómo se dice pelo sucio en chino? Chin, chan, pu. Bien, amigos, esto han sido los chistes para pasar un rato ameno con ustedes. Hasta aquí, amigas y amigos, las informaciones. Si quieres conocer más sobre la comunidad La Gonzalera, visita nuestro blog en la web paselavoz.blogspot.com. El Consejo Comunal La Gonzalera presentó Pase la Voz, Noticiero Comunal de La Gonzalera, Parroquia Abramón, Estado Táchira.